Regresamos al especial dedicado de Oddfield. La banda continuó grabando y haciendo giras en la década de 1980 y luego a finales de esa década, mientras que su segundo álbum, Banging, alcanzó el top 20 en la Billboard 200. Pero el grupo comenzó a perder su popularidad en su tercer álbum, Voices of Babylon, de 1989. Escuchemos ahora el tema Since You've Been Gone. Since you've been gone, there's something I wanna say. Since you've been gone, there's no one taking your place. Since you've been gone, I've just been fooling around. Since you've been gone, this world's been turned upside down. Didn't think I'd find a girl that I could not forget. Anything we started not so long ago ain't over yet. Un tiempo después, el baterista Alan Jackman abandonó el grupo y ahora como dúo Lewis y Spinks grabaron Diamond Days en 1990. Escuchemos ahora Born in Blue. Después de la decepcionante respuesta a su álbum de 1992, Rock Eye, lo que representó un cambio hacia el rock progresivo y el arena rock, el grupo finalmente se disolvió en la década de 1990. Escuchemos ahora Every Time You Cry. Every time. Estamos escuchando el especial dedicado de Oddfield. Años después se vuelven a juntar y salen de gira en 1998 y después lanzaron dos álbumes en vivo a través de su sitio web, incluyendo un nuevo álbum de estudio, Anytime Now, lanzado por la discográfica Sidewinder en marzo de 2006. Escuchemos It's All About Love. El último álbum de la banda The Oddfellows, Reply, fue lanzado el 28 de junio del 2011 y constituye un regreso a su tradicional sonido pop rock, y produjo dos canciones que resultaron un éxito, California Sun y A Long, Long Time Ago. Escuchemos este tema, A Long, Long Time Ago. El 9 de julio del 2014, la página oficial de The Oddfellows informó que John Spinks, el guitarrista principal de la banda, falleció a los 60 años de edad, después de una larga lucha contra el cáncer, y el 20 de octubre del año 2020 Johnny Lewis falleció a los 62 años en su residencia de Londres. Escuchemos ahora Talk to Me. The Oddfellows fue un trío británico que tuvo un explosivo debut en 1985, justo para tomar el relevo de los recién disueltos The Police, con los que compartían cierta sonoridad. Y para finalizar este especial escucharemos All the Love in the World. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar las frecuencias de Radio Universidad. We'll be right back. especiales.